had enough of mine. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Are you gathering up the tears? Have you had enough of mine? Are You Reeling in the Years, del grupo Steely Dan. Y bueno, 22-23-01-72 para remover y bañar las neuronas. Bueno, ya tenemos a uno de nuestros invitados claves, como casi todos los domingos, cuando se digna llamarnos. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Hola? ¿Cómo le va? Alejandro Morales de la Gloria. Yo sé, don Alejandro, siempre ayudándonos con la esponja para limpiar las neuronas. Cuénteme, sí. ¿Qué se le ha ocurrido últimamente? Ah, bueno, le comentaba que uno de los primeros musicales, que me imagino que fue primero cocinado en Broadway, fue Amor sin Barreras. Una película, para mí, una de las mejores musicales, porque además de tener una buena música, el tema social que se enfocaba, que todavía tiene vigencia, y más vigencia que nunca, el tema de los inmigrantes. Mire, ahí hay dos temas en esa película que resultan muy interesantes. Primero, el tema de los inmigrantes, y luego el tema de las pandillas que se forman para que cada colonia, por así llamarlo, pueda defenderse de la otra. En este caso son los puertorriqueños contra los estadounidenses, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, claro. Y la música era genial porque la compuso Leonard Bernstein, quien estuvo acá en El Salvador y con una sinfónica, con una orquesta compuesta por la mayor parte de los músicos de la sinfónica, dio un concierto con todas las canciones que él había escrito, generalmente para películas. Y ese tipo de, porque hacer un musical que entretenga y que dé un mensaje no ha de ser cosa fácil. No ha de ser cosa fácil. Sin embargo, este musical logró todo eso y es un musical que fue lanzado en 1964, fue de los primeros musicales que a mí me impresionaron. Que sí. No soy muy amante de los musicales, que conste. Sí, usted sí, ¿verdad? Corríjame si me equivoco, que era con Anne Margaret. No era Anne Margaret. Anne Margaret no salía ahí. Salía una latina, creo que era, no estoy muy seguro, Rita Moreno. Pero de quien sí me acuerdo muy bien es de George Chakiris, ¿verdad? Él era el estrella de esa película. Pero Anne Margaret no estaba allí, aunque tenía todas las condiciones, porque se requería a alguien que cantara y que además bailara muy bien, y Anne Margaret tenía esas cualidades. Era muy buena bailarina, sabía para qué usar esas maravillosas piernas que tenía, porque tenía muy buenas piernas, le voy a decir. Además de que cantaba muy bien, lo demostró en una película, Viva Las Vegas, con, ¿cómo se llama este? Con Elvis Presley, entre otras, porque después también creo que hizo otra que se llamaba Adiós Ídolo Mío, en donde también cantaba. Pero ella no estuvo en Amor Sin Barreras. También le quería mencionar dos musicales con la misma actriz y con el mismo éxito. Ajá. Con la Julie Andrews. Ah, sí. Mire, hay un montón de gente que Eric cuando... Poppins. Sí. Y La Novicia Rebelde. Causó sensación Lady Gaga cuando en una presentación de hace un par de años en la ceremonia del Oscar hizo un medley, un popurrí de las canciones de La Novicia Rebelde. Sí. Pero Mary Poppins también tiene sus méritos. Ah, ¿por qué? Creo que, no sé si con Jerry Lewis. No, Jerry Lewis no tiene nada que ver con Mary Poppins. ¿Cómo? Jerry Lewis no tiene nada que ver con Mary Poppins. ¿Y quién era el que salía con ella? El que salía con ella era un serio, creo que era Christopher Plummer. Ah, que salían bailando sobre las chimeneas de Londres. Mire, yo no sé si sí o si no, porque esas dos películas, le voy a confesar, ninguna de las dos vi. ¿Y por qué? Porque yo ya le mencioné hace un momento que a mí no me gustan los musicales. Entonces nunca vi, para un montón de gente le puede parecer una apostasía, una herejía, decir, hey, mire, yo no vi ni Mary Poppins ni la otra, pero ni modo. Así es la vida. También le quiero mencionar a Topol con... Ah, él fue el de If I Were a Rich Man. Esa canción se popularizó mucho acá en El Salvador a raíz de la presentación, me acuerdo, en el cine Regis, de El Violinista en el Tejado, que era una obra de Broadway que la llevaron al cine. Sí. Así es, ¿verdad? Que fue un éxito también. Sí, cabal. Entonces me imagino que todo esto lo sacó usted a raíz de La Sensación, de La La Land, el musical que está de moda. Sí. Sí. También está también, bueno, sería largo, pero no quiero. No quiere abusar. Quiero abusar para que me permita siempre un espacio. No, ya sabe que es un gusto platicar con usted y nos de lo que se trata este programa. Nos desoxida las neuronas. Sí. Había otras cositas como El Hombre de la Mancha. que un día habló usted bastante sobre eso. Sí, ese era con Peter O'Toole y Sofía Loren. La Sofía Loren, claro. Y sí, que uno de los temas se puso de moda aquí de manera instrumental a raíz de la presentación en el país del guitarrista Charlie Byrd. Sí. Bueno, sí, vamos a poner música de esa para aderezarle la mañana. Una larga lista, pero no quiero dejar en el tintero a una, ajá, a una gran película para mí. Que, ¿cuál? Cierto, es de Charles Dickens. Ajá. La novela llevada a la pantalla, Oliver. Oliver, sí, de Oliverio Twister. Oliver Twist. Sí, correcto. Que nada que ver con el tuit de Chubby Checker. Con el judío Fajín. Sí. Sí, es un tema social también. Correcto, Dickens era muy atinado. Bueno, entonces vamos a poner... Señor, gracias por permitirme. No, ya sabe. Disculpe. No. Mis neuronas andan algo alborotadas. Está bien, y de eso se trata el programa. Y esta es música que salió en Amor Sin Barreras y que posteriormente la sacaron en una película de un mafioso que lo mandan a psicoanalizarse. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm loved by a pretty wonderful boy. Have you met my good friend Maria, the craziest girl on the block? You know her the minute you see her. She's the one who is in an advanced state of shock. She thinks she's in love, she thinks she's insane. La la la. She isn't in love, she's merely insane. It must be the heat or some rare disease. La la la. Or too much to eat. Or maybe it's fleas. Keep away from her, said Porcino. This is not the Maria we know. Modest and pure, polite and refined. La la la. Well bred and mature, and out of her mind. Miss America, America. Ay, qué linda te ve. Miss America, bravo, speech. Speech. I feel pretty, oh so pretty, that the city should give me its key. A committee should be organized to honor me. La la la la la la la la la la. I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine. And so pretty, Miss America can just resign. La la la la la la la la la la. See the pretty girl in that mirror there. What mirror? Where? Who can that attractive girl be? Which? What? Where? Who? Such a pretty face, who? Such a pretty dress, who? Such a pretty smile, who? Such a pretty me. Such a pretty me. I feel stunning, I feel stunning, and entrancing, and entrancing, like running, feel like running, and dancing for joy, for I'm loved by a pretty, wonderful boy. I Feel Pretty, una de las canciones incluidas en la banda sonora de una película que hizo historia, un musical llamado West Side Story, traducido como Amor Sin Barreras. Y esa canción la canta un mafioso, Robert De Niro, que tenía un psiquiatra, Billy Crystal. ¡Aló! Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Por aquí en el Dominical baño de neuronas. Ah, está bien, sí, aquí estamos bañando las neuronas. Quisiera que me compusiera con una cancioncita. ¿Cuál cancioncita? Pero una de los hombres, devuélveme a mi chica. Ah, claro, sufre, mamón. Ya se la pongo. Mire, no tiene por ahí. Ajá. La que ahí se llama Me duele la cara. Parece que son ellos mismos. Me duele la cara de ser tan bello. Guapo. Canción incluida en el play, en la obra The Man of La Mancha, El Hombre de la Mancha. Ya que estábamos hablando de ¿cómo se llama? De musicales. Ahí tengo una agradable sorpresa que me trae el teléfono. Buenos días, mi capitán. ¿Cómo le va a usted? Espero que no le moleste que lo esté sacando al aire, como le molestó al capitán Molina que lo sacase al aire. Pero William siempre se acuerda con mucho cariño tuyo, hombre, claro que sí. Yo también me acuerdo con mucho cariño de William y de la regañada que me mandó a dar la señora de William cuando en Cómo Quedaron al final del programa generalmente poníamos calendarios. Y entonces me mandó a decir la señora con William que por favor no hiciera eso porque sus dos hijos, que estaban chiquitos en esa época, estaban expuestos a semejante pornografía. Bueno, un gran abrazo. Si podemos poner algo de Cari Pocket y la Union Cup. Claro, mi capitán, con todo gusto. Recordando los buenos tiempos ahí cuando me mandaban a llamar a la cabina en los vuelos de Taca. Y decían ahí, ¿qué tal? Les habla su capitán Soleil. Un gran abrazo como siempre. Vaya, pues gracias, capitán. Ok. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Yeah. que te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM. Get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charms of a woman, you've kept the secret of your youth. You led me. Just a baby in disguise. And though you she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. 'Cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run. Pocket, un hombre que cuando inició su carrera le veían el potencial de llegar a ser un Frank Sinatra, pero en potencial se quedó. Young Girl, buenos días, mi querido Henry Zabaleta, qué alegre está este teléfono teniendo solo a ricos y famosos. Ah, bueno, estamos en esta lista, nos listamos todos los domingos, Sergio, buenos días, y también a tu audiencia, buenos días, pues con malas nuevas. El domingo pasado no te hablé porque todavía no lo digerían. Todavía no me quedó el 5 de que ya había hecho papeles para estar en la primera fila para ver a Joaquín Sabina, pero el concierto de Joaquín Sabina se reprograma para el próximo año en marzo, así que nos quedamos sin Sabina este año, ¿verdad? Aquellos que van a ir a México, sí, en México sí va a estar, ¿verdad? Argentina también, pero acá en nuestro país se canceló la fecha, se va a reprogramar para el próximo año, pues. Y parece ser que fue por aire, nos quedamos con Fito. Y parece ser que Sabina no va a venir porque lo van a meter a quirófano. Parece que sí, tiene programada una cirugía. Parece que tiene programada una cirugía. Es correcto que él, no seguro, todavía estoy inventando, pero él padecía de diverticulitis y no sé si se habrá puesto mando nuevo. Pero pues algo pasó y la fecha de Centroamérica preciso. Entonces tendrás que esperar un año más, mientras tanto tenés que conformarte con Fito, que sí viene. Te mandé un mensaje a tu WhatsApp que dice cuando le preguntaron a un famoso científico de muchos años, ¿qué edad tienes? Y decía, tengo 10 años.

incluido en Enemigos Íntimos. Este cuento se ha acabado. Este cuento se ha terminado. Era el 13º álbum de Sabina y el primero que colaboraba con otro artista. Y era el 10º álbum de Fito, quien ya antes había grabado uno en compañía de Spinetta, colaboración. Y se supone que, no sé si el nombre del álbum fue dado después, porque el álbum se llamó Enemigos Íntimos, iban a hacer una gira con ese nombre, pero se pelearon y una pelea que duró 10 años. ¿Aló? Hola, buenos días. Buenos días. Quiero que me compusiera con una canción. ¿Cuál? Necesito acercarme a ti, del grupo Rolls Royce. Ah, ok, está bien. Ya se la voy a poner. Vaya, pues imagínense, se pelearon porque es que este Fito Páez, de plano, que es algo pelado, y resulta que es muy político y habían elegido un director para hacer el primer videoclip, y entonces Fito Páez dijo que con ese no trabajaba porque él había trabajado en un ministerio de la última dictadura cívico-militar en la cual él no, con la cual él no estaba de acuerdo. Entonces se peleó con Sabina. ¡Aló! ¡Buenos días, don Sergio! ¡Hola! ¿Ya del viejo Moyo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, don Sergio, molestándolo ahí, quería que me pusiera algo de Chicago. ¿Qué quiere que le ponga de Chicago? Ok, con mucho gusto. Gracias. De nada. En estos momentos vamos a ver si ustedes pueden... Nos vamos a ir a la prehistoria y a ver si ustedes pueden tirar líneas, así parar las antenas y tratar de averiguar cuál es el grupo que yo voy a poner. Ellos estaban muy influenciados por los Everly Brothers y lo van a notar en la canción porque suenan a Everly Brothers. Fue una canción, la primera que ellos grabaron en 1958, cuando eran unos hipotes apenas. Nadie los conocía y entonces dijeron, bueno, vamos a grabar esta canción que así se llamaba Nuestra Canción. Y la vamos a grabar, ¿y cómo nos ponemos? Ah, mira, pongámonos algo bonito. Y entonces, ¿cuál va a ser lo bonito que te vas a poner? Y decidieron ponerse como que si fueran el ratón y el gato, aquel famoso de los Pasquines primero, y luego de los dibujos animados. Entonces dijeron, nos vamos a llamar Tom y Jerry, como el gato y el ratón. Vaya, pues. Y les pusieron el quesito, que era el disquito que hicieron, y el disquito no llegó a ningún lado. Ellos, bueno, no se dieron por vencidos en realidad, y lo que hicieron fue seguir adelante y tuvieron una carrera increíble. A ver si ustedes logran identificarlos. Sonando a montón a los Everly Brothers, hecha canción esta, grabada en 1958, el dúo Tom y Jerry. She's gone, gone. The memory lives on. Our song, I keep hearing our song. Even though I know you are gone, memory lives on. My favorite DJ on the radio plays dedications, but he doesn't know that once upon a time our song meant to us chime when you love me so. Our song, I keep hearing our song, won't they ever let me forget the day that we met. What will our friends say when they know you've gone, gone? Tom y Jerry. Oigan esto, ¿eh? Now there's nothing but the memory of times we used to spend so happily. Sonando un montón a los Everly Brothers. ¿Y quién era ese dúo de Tom y Jerry que sonaban mucho a los Everly Brothers? Ni más ni menos que Simon y Garfunkel. Su primer trabajo acabamos de escuchar. Esta es otra. Mama pajama rolled out of bed. She ran to the police station. When the papa found out, he began to shout. He started the investigation. And it's against the law. It was against the law, but what the mama saw, it was against the law. Ooh. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. Taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. I see me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Empezaron entonces, tristemente, su carrera en 1958 como Tom y Jerry. Y como Simon y Garfunkel, hicieron historia posteriormente. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary. Was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme. Without no seed. Con su lugar especial en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Simon y Garfunkel. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.

I'm not your kind. Blowing my mind. Girl, my money is low, and I know that I can't take you to the fancy places you might wanna go. Still, I wanna get next to you. Estar cerca de ti. I wanna get next to you. Quiero acercarme a la zona peligrosa, a la zona cara a cara. Cantando Rolls Royce, los que se hicieron famosos con la película cuyo tema ellos grabaron, Car Wash. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. 22-23-01-72 a su disposición, al igual que la página de Facebook, en la que ustedes pueden ahí plasmar sus inquietudes, sus comentarios y también solicitar sus canciones y contarnos de sus cumpleañeros, entre otras cosas. ¿Cómo se llama la página de Facebook? Pues se llama 1900 ayer, 1900 ayer en letras, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Por estos días, en 1988, la gente se lamentaba. Ya les voy a contar de qué se lamentaba. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Todo por complacer con una canción de Metallica. Sí, ¿cuál quiere? Nada más importa. Ok, con mucho gusto, ya sabe. ¿Sí? Para servirle de todo ahí en la clientela. Bueno, decía que por estos días, en 1988, se lamentaba la pérdida de Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb, de los Bee Gees. Había fallecido precisamente un 10 de marzo del 88, y eso acababa de celebrar sus 30 años. 5 días antes había estado en su fiesta de 30 años, a la cual, digo, fue su último cumpleaños en vida, porque ya no pudo hacer absolutamente nada debido a que sucumbió a las drogas. Otra carrera triste, final. Andy Gibb, marzo del 88, dijo adiós. You got me looking at that heaven in your eyes. I was chasing your direction. I was telling you no lies. And I was loving you when the words said, baby, I lose my head. Shadow down. recordando a Andy Gibb. Chiquito de los Bee Gees, que hizo historia como solista. Andy. Andy Gibb, el chiquito de los Gibb, de Barry, Robin y Maurice, los Bee Gees, y él nunca formó parte del grupo de los hermanos por una sencilla razón: la edad. Él no se llevaba bien con sus hermanos porque era el chiquitío, tenían, ¿cuánto?, 11 años de diferencia, entonces no lo tomaban tan en serio. Pero debieron haberlo tomado después porque él se convirtió en los Estados Unidos en el primer solista en tener 3 sencillos número 1 consecutivos en el Billboard. Eso sí, lástima que falleció en un mes como este, un 10 de marzo de 1988. Y hablando de cosas tristes que sucedieron en este mes, hace un año también, y en esa misma fecha, 10 de marzo, hace un año, desaparecía un gran tecladista. Y él tuvo problemas en el brazo y creyó que jamás volvería a tocar sus teclados. Entonces, para él, decidió que ya la vida no significaría nada y se suicidó. Él formaba parte de Emerson, Lake and Palmer. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory, the people would sing. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. ese era él, Keith Emerson, tecladista de Emerson, Lake and Palmer, quien el año pasado, por estos días, lamentábamos su suicidio. Hoy es 12 de marzo, y cómo pasa el tiempo de rápido, porque no parece, pero la canción que les voy a poner no parece, pero hace 23 años llegó al puesto número uno en los Estados Unidos, en donde permaneció durante 7 semanas no consecutivas. Desde Suecia, Ace of Base, The Sign. ...12 de marzo 1994... número 1. Recordando 1994, The Sign con Ace of Base, número uno por estos días. Vamos a agradecer a un montón de gente porque les digo que se comuniquen y que interactuemos y después se enojan, y con justa razón, que no les hago caso porque no leo sus comentarios. Pero vamos a la página, primero vamos a ir a la de 1900, ayer, la de Sergio Gallardo, el original, aquí está. Vamos a, desde tempranito, del área de California, Gloria Rodríguez puso: buenos días, Mario Cerón Siliesa ya estaba dispuesto a marcar tarjeta desde muy temprano. Ro Metal Room, ya ahí estaremos en la cita de 1900 ayer. Además, hacemos también extensivos nuestros agradecimientos a gente que ha pasado por la página y ha dejado su huella. Guillermo Francisco Rivera, Francisco Alfredo Portillo, William Ramírez, Nelson Domínguez, Herbert Pérez y Claudia Lorena Quiroa, entre otros. Ay, algo simpático me acaban de contar, porque me llamaron por teléfono y me dijeron, fíjate que entre los exalumnos del tercer ciclo del Francisco Menéndez hemos formado nuestra hermandad de la lanza. Y entonces, estamos ahora ya, gracias al internet y las redes sociales, estamos muy comunicados. Tan comunicados hemos estado que hemos extendido esta unión a 1900 ayer y compartimos varios de los compañeros de la promoción, era tercer ciclo, y estuvieron allí del 74 al 76 en el Francisco Menéndez. Y me dijeron, mira, para el grupo, mándameles un saludo, por favor. Y además de eso, ponenos a Paul McCartney, a quien posteriormente criticó John Lennon diciéndole, hey, ¿cómo podés vivir haciendo tanta basofia? No omito manifestarles que a Paul le pareció magnífico. I'd like to know, 'cause here I go Las tontas canciones de amor, ¿qué tienen de malo?, preguntaba Paul McCartney, mientras que Lennon le preguntaba, ¿cómo puedes dormir con esa clase de composiciones? ¡Aló! Buenos días, Pantero. ¿Qué pasó, Pantero? Allí me quiero escuchar What You Say and What You Get, dramática. Ah, esa es buena. Solo me acuerdo de Lito Cruz bailando en aquellas discotecas que tenían el piso iluminado. Y tus acampanadas y tu potina. Sí, cabal, y con las grandes ojeras. ¿Cuál ojeras? ¿Cómo se llaman? Patillas. Las ojeras sí las tenías de tanto desvelo. Fuimos imitación de hippie, hombre. Hombre, viejo. Bueno, pues cuídate mucho. Igual. Gracias, gracias, gracias a María Isabel Morales, a Julio Salamanca, además de darle también las gracias a... Según aquí decía a Vale Molina, a Mario Marenco, Miguel Ángel Galdames, Julia Farfán, Mirna Violeta Cárcamo, uy, todo eso, Alberto Barrera, René Ticas, Julio Santamaría, María Isabel Morales, Melvin Martínez y Charlie Sanz, que también escribe y dice: saludos desde Santa Ana, rumbo a San Salvador. Ponga algo de Rita Coolidge, que sirvió de tema a una película de James Bond. ¡Oh! Vamos a acordarnos entonces del año 1983, cuando Rita Coolidge adornaba la banda sonora de la película Octopussy. Always goes with love when you don't look defined. Rita Kulichi, el tema de la decimotercer película de la franquicia de James Bond, que fue la sexta, protagonizada por Roger Moore. Octopussy. Bueno, vamos a escuchar un par de consejos. ¡Ah! ¡Saludos! Saludos vamos a darle al Conchis. Trabazón. Cansancio. Aburrimiento. Póngale antídoto a esas dolamas y acompáñese de Oíte al Crunchies en el regreso de su paseo dominical de 5 a 7 de la noche en Vox 94.5 FM. Oíte al Crunchies, séptima temporada. Bueno, están ustedes en sintonía de Vox FM. Y ahora vamos a desearle feliz cumpleaños a James Taylor. James Taylor nació en Boston, Massachusetts, en 1948. Su carrera la inició en... ¿qué año fue que la inició? Allá por los 70. Creo que en 1970 fue que él empezó a cantar. Se hizo famosísimo por Fire and Rain y luego... Esa fue creo que la que lo lanzó, y todo el mundo que era trovador andaba cantando I've seen fire, I've seen rain. James Taylor, cumpliendo años hoy. Uy, qué feo se puso esto. Espérenme. They made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend, but I always thought that I'd see you again. Sweet Baby James. Hearts beat. Catalogado como uno de los grandes cantautores sensibles de la historia, James Taylor, ganador de un Grammy por la versión que hizo de You've Got a Friend, original de Carole King, cumpliendo años hoy. Y también un día como hoy, pero en 1965, hasta mentira podría ser, John, George, Paul y Ringo, los Beatles andaban en las Bahamas y no andaban ni en concierto ni tampoco haciendo depósitos libres de impuestos y secretos. No, nada de eso. Andaban haciendo las tomas para lo que sería en 1965 también su gran film Help, parte filmada en las Bahamas, y en eso andaban por estos días. Canción incluida en la banda sonora de la película Help, que fue parcialmente firmada en las Bahamas, y en esos días, en 1965, los Beatles andaban allí. Y también en esa banda sonora había una canción, esta, que les voy a poner, pero versionada por Maroon 5, cuando Maroon 5 celebró los 50 años de que los Beatles llegaron a América. Aquí están presentando a Maroon 5 en el especial de televisión cuando se cumplieron los 50 años de la llegada de los Beatles a Nueva York. Care. She said that living with me El grupo Maroon 5 y su versión para Ticket to Ride, que aparecía en la banda sonora de la película Help, versión que fue coreada por Paul McCartney y Ringo Starr, quienes asistieron a este especial que tuvo la televisión estadounidense, marcando los 50 años de la llegada de los Beatles a los Estados Unidos. Y digo, los Estados Unidos de América, haciendo énfasis en esto, porque decían, ah, la llegada de los Beatles a América, como que si América es solamente los Estados Unidos. Bueno, voy a contarles que si ustedes quieren volver a escuchar el programa, si se perdieron parte de este programa, si quieren, no sé, repetirse el baño de neuronas, que nos sintonicen hoy a las 6:00 p.m. ¿En dónde lo vamos a tener? En 1900 Ayer Radio. 1900 Ayer Radio sale en línea y ustedes lo único que tienen que hacer para llegar a la radio 1900 Ayer es poner allí en la parte superior de su ¿cómo se llama? De su computadora o de su cel o de su tablet, en donde dice http://www, ahí ponen ustedes 1900ayer.com, 1900ayer.com, y eso les llevará a 1900 Ayer Radio, la cual, por cierto, pueden ustedes gozar todos los días, 24 horas, en la casa, en la oficina, como background noise, ¿eh? Para acompañarle. Bueno, así que saludando a Metal Room, quien está sumamente contento porque la vez pasada estuvimos en YSUK con ellos. Estuvimos ahí un ratito tecniqueando con los muchachos. Bueno, recuerden, si ustedes quieren alguna canción Zuka, pese a que tengo mi agenda y de vez en cuando me permiten poner las cosas que traigo preparadas, pues pueden llamar al 22-23-0172. 22-23-0172, complaciendo con Chicago. 25 or 6 to 4. Lo que significa 25 o 26 minutos antes de las 4 de la mañana, hora en la que esta canción fue escrita. El grupo Chicago. Ya teníamos lista la siguiente. Ah, sí, antes de que se me olviden, hoy empezamos hablando de musicales y me agarraron la onda. Me llamaron, mire, no se olvide, por favor, de hablar de Amor sin Barreras, otra vez, que era una película como de Romeo y Julieta. Y esta era una de las canciones más famosas de ahí, ¿ves? America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Eso tendría que ser un himno de los inmigrantes. I like to be in America. Everything's good in America, they say. If you're all white in America. La canción más linda, María, era esta. Y esa, María, fue la que me pidieron. The most beautiful song I ever heard. María, María, María, María. All the beautiful sounds of the world in a single just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Soft and it's almost like rain. Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. Playing. Say it soft and it's almost like rain. Maria, I'll never stop saying Maria. The most beautiful song I ever heard. La canción de María, aquí, en 1900 ayer. Buenos días a todo el mundo, ya volvemos con más en un momento. La solución a tu pensión, una propuesta que dará a los trabajadores más y mejores beneficios. Tendrás pensión estable y cobertura de salud de por vida. Se creará la reserva que garantizará tu pensión. Tu empleador y vos aportarán 1% más y las AFP aportarán el 16% de sus ingresos. Tu dinero seguirá siendo tuyo, ganará mejores intereses. Vos ganás y el país gana. ¡Pidamos que se haga ley! La solución a tu pensión, todos decidimos, todos sumamos y todos ganamos. Infórmate más en www.tupensión.com.sb. La edad de retiro se mantiene, 60 años los hombres y 55 las mujeres. Pidamos que se haga ley, la solución a tu pensión. Todos decidimos, todos sumamos, todos ganamos. Esta noche, una gran película. Los mutantes siguen luchando contra una sociedad que les teme y no confía en ellos. Su causa es más desesperada tras una increíble ofensiva en manos de un desconocido agresor con extraordinarias habilidades. Todos los indicios señalan que ha sido obra de ellos. X-Men 2, esta noche a las 8 en la saga X-Men. Conéctate a Canal 6. Sistema Fede Crédito presenta a los pioneros del thrash metal. Slayer. 28 de abril, Anfiteatro de Cifco, 8:30 de la noche. Venta en puntos todo ticket. 15% de descuento al pagar con tarjetas de crédito y débito del sistema Fede Crédito. Te invitan. Somos Música Golden, Tigo Music. Patrocina Wendy's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, VTV. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent-A-Car. Un espectáculo de two shows. Slayer en El Salvador es gracias a Sistema Fede Crédito. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Thank you. Life is ours, we live it our way. Hold these words, I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek, and I find in you. Every day for us something new. Open my es un referente. Metallica, Nothing Else Matters, nada más importa. Bueno, gracias, gracias, gracias. Ya estamos llegando a la recta final, se nos va el tiempo. 11 de la mañana con 6 minutos aquí en Vox FM y nos acordamos, me acaban de hablar de Nueva York. Sergio, no se te vaya a olvidar incluir algo de Sister Sledge. Con todo gusto, Tim. Agustín Rauda nos puso un inbox y ahí me decía, mira, tenés que poner algo de Sister Sledge porque hoy están de duelo. Bueno, Sister Sledge era un grupo muy bueno, por cierto, que estaba conformado por 4 muchachas. Todas ellas eran hermanas. Y tenían el sonido de Filadelfia, esa era su base de operaciones. Allí nacieron, ahí se desarrollaron, y eran Debbie, Johnny, Kim y Kathy, todas de apellido Sledge. Y resulta que ayer fue encontrada sin vida en su cama, sin razón aparente, no saben la causa de su muerte, Johnny. Johnny, una de las integrantes de este famosísimo grupo, que tuvo en 1978 la dicha que durante la Serie Mundial de Béisbol con los Piratas de Pittsburgh y los Orioles de Baltimore, y los Piratas iban perdiendo 3-1 y se convirtió, creo que en el cuarto equipo en la historia del béisbol de tener un déficit tal y convertirse en campeones mundiales, como ellos los llaman. Y los Piratas de Pittsburgh, ¿qué tienen que ver con Sister Sledge? Pues ellos adoptaron como himno esta canción. We Are Family de Sister Sledge. Con Willie Stargell. Ese era el más famoso de los Piratas en esa época. ¿Se acordaron? Get up, everybody. just the same. Can they be that close? Just let me stay for the record. We're giving love in a family dose. We are family. Hey, I got all my sisters with me. We are family. Get up, everybody, and sing. Sing it to me. We are family. I got all my sisters with me. Just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Sister Sledge, que perdió a una de sus hermanas, porque eran hermanas todas, Johnny, ayer. Con la canción que les hizo muy, muy, muy, muy, muy famosas y que los piratas de Pittsburgh la adoptaron como himno de batalla en su combate contra los Orioles de Baltimore, un team de los piratas excelente. Tenían de pitcher a Kent Colby, excelente relevista. Estaba también Candyman John Candelaria. Tenían de los grandes bateadores a Dave la Cobra Parker. Y a ver, ¿quién más estaba? El líder de ellos, que era Pops, Willie Stargell. Lindos recuerdos. Serie Mundial cuando se transmitían en Canal 4. Bueno, vamos ahora, he tenido varias solicitudes de canciones en español y entonces me aguanté y dije, voy a hacer un bloquecito de canciones en español, comenzando por esta, que me la solicitaron cuando oyeron la música de Andy Gibb y me recordaron que Oscar Olano versionó una de sus más populares. Desde ayer que nos conocimos surgió algo en mí, un sentimiento hermoso que quiero entregarte solo a ti. Si tan solo tú me correspondes, con paciencia esperaré por besar tu boca divina, daría mi libertad. Palacio construiría con mi cariño. Dime que sí, y la llave te daré, y sin condición tú mi reina vas a ser. Ah, yo solo quiero ser el todo en tu vivir. Dame la dulzura que hay en tu corazón. Quiero ser de ti dueño y esclavo a la vez. Desde ayer que nos conocimos surgió algo en mí, un sentimiento hermoso que quiero entregarte solo a ti. Si tan solo tú me correspondes, de las buenas voces del pop salvadoreño, Oscar Olano. Y ahora, otra de las voces, la de Remberto Trejo y los Vikings. Hoy tomo mi guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, más toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, más tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto. No pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, el sol enamorado de su luz. Decirte, más tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morirme después de haberte visto. No pido ya más. Cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, el sol enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, está alegre. Amor, amor, amor, tan solo sé decirte, más tú comprenderás, más tú comprenderás. Primera cosa bella de los Vikings de Usulután. Y a propósito de los Vikings, esta es otra de las que me pidieron. Así que ahí va. Me recordará estaré. Un día lo sabré. Si soy tan solo un pensamiento en la más grande inmensidad de aquel cielo, si yo lo sé, toda la vida siempre solo estaré. Y en la alfombra mágica nos vamos al 83. Buenos Aires.

infaltables para ir al cine. Las palomitas ya están. Con doble mantequilla para hacer pedazos del colesterol. Ahora falta la película. ¿Cuál ponemos? Ah, esta. Aquí su piloto Chewbacca. ¡Wow! ¡Peludo, peludo, peludo! We'll be right back. Ya que sobraron palomitas, vámonos a otra película. Clint Eastwood. Live on Cliff. De los Spaghetti Western. O sea, las películas de cowboys hechas en Italia. Y agregamos al bloquecito instrumental esta, con la que lo finalizamos. Esta se oyó mucho en un mundial. We'll be right back. sonido calidad vinil. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. How I love you, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie Q. Say to you be true. Say to you be true. Say to you be true. And never leave me blue, my Susie Q. Susie Q. Oh, Susie Q. Oh, Susie Q. How I love you, my Susie Q. I like the way you walk. I like the way you talk. I like the way you walk. I like the way you talk, my Susie Q. Say to you be true. Say to you be true. Say to you be true. And never leave me blue, Susie Q. La versión del clásico Susie Q con Johnny Rivers. Queremos decirle a ustedes, si se perdieron parte, los que estaban escuchando 1900 ayer por 1900 ayer radio, tuvimos una ligera falla y no se escuchó parte del programa, pero hoy, si ustedes se perdieron eso y lo quieren volver a oír o quieren oír, lo podrán hacer a través de 1900 ayer radio. Hoy ha sido un buen día para 1900 ayer radio, que la encuentran en línea en www.1900ayer.com. Ahí está. Si ustedes prefieren escucharle en TuneIn, ahí hay un botón también que los lleva a la aplicación TuneIn. Les invito a que durante la semana la sintonicen. Hay música 7/24, 7 días a la semana, 24 horas de la música que a ustedes les gusta. Recuerden la repetición del programa hoy a las 6 de la tarde en 1900 ahí radio, que hoy ha hecho récord. Bueno, poco a poco se llega lejos, poquito primero que un oyente, que 10 oyentes, que 17 oyentes, y hoy hubo récord. Nos escucharon en la costa este, en la costa oeste, en el Canadá, en México, también en Centroamérica, eso de acuerdo al mapa de cobertura que nos da el que hace de anfitrión. Bueno. Los sueños de rock and roll llegados a la realidad. Jim Steinman. I treasure your love. The rock and roll dreams come through. Los sueños de rock and roll. Saludos, Ricardo. Y resulta, esto nos faltaba comentar, que habíamos puesto en el menú que hace mucho tiempo Mick Jagger, después de una noche de parranda, pues decidió quedarse en la casa de Keith Richards. Y entonces, en la mañanita, pero muy temprano, antes de lo que él esperaba, oyó un gran ruido. ¡Oh! Y era el jardinero. El jardinero que lo estaba despertando después de una de esas noches de parranda. Y enojado le pregunta a Keith Richards: ¡Ey, mira! ¿Y quién es ese que está haciendo tanta bulla? ¡Ah! Le dijo, es el jardinero, Jack. ¿Jack qué? Jumping Jack, le dijo. Y de allí salió la inspiración para que ellos escribieran esta canción, que les valió otro disco de oro y otro número uno. Canción inspirada por un jardinero bullicioso que despertó de su gran goma o resaca. Mick Jagger, Jumping Jack Flash. Y ya un día como hoy, pero en 1969, se comentaba la salida al mercado de un nuevo grupo. El 10 de marzo de 1969, una banda que se convirtió en legendaria lanzaba su primer 45. Led Zeppelin sacó esto y con esto me despido. Gracias. Nos vemos el próximo domingo con los ojos del corazón. Dicen que es con lo que mejor se ve. Best time.